Así se titula la última obra de Michael Cremo. Su argumento no es nada habitual. Versa sobre, valga la redundancia, el impacto que su gigantesco libro, Arqueología Prohibida, ha causado entre la comunidad científica internacional, porque Arqueología Prohibida ha hecho temblar los cimientos de las verdades aceptadas respecto a la evolución humana. Un libro, un trabajo que ha marcado una época y que es, por derecho propio, un hito en la divulgación heterodoxa, quizá el hito más impactante de los logrados en los últimos tiempos por los exploradores del misterio. La biografía de Michael Cremo, como la de todos nuestros protagonistas, es la de un contumaz viajero, un hombre que ha conocido y recorrido el mundo entero, que ha investigado el pasado del ser humano en todos los continentes, pero en su caso está claro, si un destino ha marcado a Michael Cremo, ese es la India. Viajaba camino de la treintena cuando puso sus pies allí, quedó deslumbrado por los textos sagrados sánscritos de las antiguas culturas hindúes. Y entonces, al estudiar su contenido, comenzó a sospechar que el ser humano lleva sobre la Tierra mucho más tiempo del que la ciencia asegura. Su objetivo desde entonces es encontrar pruebas que lo confirmen. Nació un 15 de julio, en Nueva York, año 1948, hijo de un oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Los designios de su progenitor fueron sus propios destinos. Tanto es así que cuando ingresó en la universidad lo hizo para cursar estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de Washington. Corría el año 1966. Iba, o le hacían ir, para diplomático, pero no, su destino estaba muy lejos de la política. Por aquel entonces Cremo ya conocía Europa, y en sus viajes por el viejo continente de la mano de su familia, fue poco a poco avanzando hacia el este. Escribía diarios de viaje que hoy incluso sigue elaborando y publicando. En ellos apuntaba y apunta los objetos de su curiosidad sobre los que luego reflexiona y trabaja. Casi sin querer rellenó decenas de diarios en sus recorridos por la India. De aquella cultura le interesaba su misterioso pasado y la filosofía de los maestros del país de los mil dioses. De hecho, fundó en 1980 el Instituto Internacional de la Conciencia Krishna. Gracias a la labor que desempeñaba en dicha asociación, entabló contacto con quien sería y es su colaborador más estrecho, Richard Thompson, y juntos comenzaron a crear el inmenso proyecto titulado Arqueología Prohibida. La obra cumbre de Cremo vio la luz en 1993. Sus mil páginas son mil gritos que invitan a reescribir la historia evolutiva del hombre. En ella presenta cientos de hallazgos de fósiles y restos arqueológicos que cuestionan las teorías oficiales. Según las versiones más aceptadas, los primeros ancestros humanos aparecieron hace unos 5 millones de años. Aquellos primitivos homínidos fueron poco a poco evolucionando hasta convertirse en Homo sapiens. El trabajo de Cremo, sin embargo, cuestiona este guión. Cremo ha recogido información sobre multitud de oparts. Muchos los ha descubierto él. Los oparts son objetos fuera de su tiempo, restos arqueológicos que no encajan dentro de las cronologías admitidas. Ha encontrado fósiles humanos de hace 10 y 20 millones de años, huellas de homínidos de hace más de 100, incluso objetos fabricados por manos humanas datados en las mismas fechas. Entonces propuso su teoría sobre la aparición del ser humano, que consideró muy anterior a lo que la historia admite. Insistimos en que le respaldaban infinidad de pruebas arqueológicas. En torno a Cremo se ha creado una auténtica legión de defensores de su teoría, pese a que en los últimos años ha abrazado tesis creacionistas. Pero al mismo tiempo, quienes han visto tambalearse los cimientos científicos en los que estaban instalados han iniciado una brutal campaña contra sus hallazgos. Sobre su libro y su teoría se hablará en venideras décadas, y es que nunca antes un heterodoxo fue tan tenaz y rotundo a la hora de mostrar pruebas de sus descubrimientos.